12:56, seguimos en la sintonía de la mañana, entramos ya prácticamente en la recta final de este espacio. Vamos a quedarnos con un último encuentro de actualidad local en la jornada de hoy. Vamos a hacer referencia a una exposición colectiva que se va a inaugurar precisamente en la jornada de hoy. No será nuestra localidad, la verdad es que, pues tampoco nuestra comunidad, se va hasta concretamente Plasencia, en la provincia de Cáceres. Allí va a exponer el colectivo Ubrique Pinta, grupo de artistas, los que, contamos también con ubriqueños y que promueve, en este caso, Antonio Gutiérrez. Nosotros vamos a hablar con él durante los próximos minutos. Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Bueno, pues como decíamos, el colectivo Ubrique Pinta, que ya ha participado en otras exposiciones en distintos puntos de la geografía andaluza, recordemos que hemos hablado de alguna de ellas. Sí. Se va ahora fuera de nuestra comunidad, hasta Cáceres, Extremadura, para exponer en Plasencia una muestra que se inaugura en el día de hoy. Cuéntanos. Sí, sí. Pues hoy a las 7:30 vamos a celebrar otra de nuestras exposiciones. Esta es, como ya tú has dicho antes, en Plasencia, en la sala de exposiciones Santa Clara, una sala de exposiciones maravillosa, muy moderna, algo asombroso, donde las pinturas nuestras pues han quedado algo, suntuoso, de máxima categoría. Pues hoy a las 7:30, con la asistencia de autoridades, todo un medio informativo de aquí, de toda esta zona, pues haremos la inauguración. Esta exposición estará abierta a partir de hoy, a las 7:30, que se inaugura, hasta el día 9 de marzo, en que se cierra. Hay unos comentarios bastante favorables para estos pintores, porque nosotros representamos 8 pintores de ahí, de Ubrique, que un día pensamos de exponer nuestro arte, nuestra cultura, que se conocieran fuera de esa sierra, y empezamos a movernos y a buscar sitios donde podíamos exponer nuestros óleos. Y hoy le toca aquí a Plasencia. Es la primera vez que salimos fuera de Andalucía. El año pasado hicimos 4 exposiciones, pero la hicimos en Andalucía. Fue en la primera en Conil, si no recuerdo mal, la segunda fue en Cádiz, la tercera en Vejer y la cuarta la hicimos en Ronda. Y ya este año pues tenemos, en lo que va a ir de año, vamos a tener 8 exposiciones. Empezamos con esta en Plasencia, que ya te digo, en la sala de exposiciones de Martín Brujo es magnífica, tiene una buena referencia. Y además los medios informativos de aquí, de periódico, radio, están haciendo comentarios de la exposición. En fin, yo estoy muy contento. Los compañeros no han podido venir por su trabajo, porque este grupo lo componen todos briqueños allí, como son, por ejemplo, Mancilla, Martel, Rafael, Celia Pay, Mari Carmen Izquierdo, Pedro Virué y José Antonio Hinojo, Estos son personas que mismo están trabajando en el instituto, colegio, y no pueden venir hoy para acá. A ellos les gustaría, porque de hecho ya me han llamado varias veces, ¿no? Bueno, pues el colectivo Ubrique Pinta, que está compuesto por una serie de amigos que tienen entre todos esa unión, ¿no? El amor, sí, por la pintura. Sí, se llama muy bien. Eso es lo principal del colectivo, porque si algo tiene Ubrique es que tiene arte de pintura por todos los rincones. Ahí hay unas personas que pintan maravillosamente bien y no está en nuestro colectivo. Pero muchas veces el colectivo también lo buscamos personas que se conozcan, que sean amigos, que se lleven bien, porque hay que desplazarse, hay que tener ideas fijas, en fin, que la convivencia es también importante en un colectivo de esto, ¿no? Uh-huh. Y gracias a Dios los que formamos este colectivo Ubrique Pinta, pues nos llevamos todo muy bien, somos muy amigos, lo que se dice se respeta, en fin, yo estoy contentísimo con el grupo de amigos que tenemos, ¿no? Pero también yo comprendo que hay gente que merecen, que tenemos el derecho de que expongan también, de ayudarle a que exponga su pintura fuera de Ubrique, porque hay personas que pintan de maravilla, ¿eh? Pintores magníficos. Uh-huh. Vamos a nombrarlo, tú decías alguno, no sé si los comentabas todos porque no me da tiempo a contarlo. Yo tengo por aquí la web delante, la web de ubriquepinta.com, sí. Y voy a leer los nombres de quienes son los que lo componen, los 8 artistas, si te parece, Antonio. Sí. Son obras las que se van a poder ver en Plasencia de Rafael Domínguez, de José Antonio Hinojo, de Carmen Izquierdo, de José Luis Mancilla, de José Antonio Martel, Celia sí. Pay, Antonio Rodríguez Agüera y Juan Pedro Virués Camacho. Exactamente. Uh-huh. Son los 8 pintores que componen esta plataforma. Uh-huh. Hay cuadros que de verdad la gente, yo lo tengo comprobado, José Antonio Hinojo es un chaval que está empezando ahora, joven, pero ha presentado en esta exposición un cuadro de una montaña de nieve, ¿no? Parece que pone a vista de pájaro, para que le titula él, y una pintura que está, vamos, asombrando a gente. Han venido expresamente personas de aquí, que la han, porque está puesto de ayer, aunque no se va a hacer inauguración hasta esta tarde, hace 5 días, pero se ha montado de ayer, claro, es un sitio, un palacio de exposiciones, que tienen varias salas de pintura, y entonces hay otra, entonces vienen visitantes a ver otra sala de pintura, y pasan por esta, entonces, uh-huh. Claro, han comentado la gran brillantez que tiene su pintura y lo bonita que son. Entonces viene mucha gente a ver. Para un cuadro de José Antonio Hinojo que llama A Vista de Pájaro, A Vista de... Una cosa así, no recuerdo perfectamente el título, pero más o menos así. Y es de una montaña así, un pico de nieve y cosas de esas, ¿no? Y es asombroso, está gustando una barbaridad. Y fíjate, solamente ya hemos montado un día desde ayer y está gustando mucho. Y la verdad que... Yo me encuentro muy contento con el grupo, muy contento con esto, me satisface personalmente mucho porque veo que marcamos hito, marcamos una cosita bonita para Ubrique, se habla de Ubrique, por ejemplo, había gente hoy esta mañana que estaba yo ahí, acabo de venir a la otra sala, está aquí al lado de la Plaza Mayor, y comentaban eso, ¿no? Que no podía imaginar que por aquella zona hubiera pintura, o sea, pintores tan maravillosos como las pinturas que están reflejando, ¿eh? Uh-huh. Hay buenos comentarios. Hay además también, entre las obras que presentan cada uno, muchísima variedad, ¿no? No solo temáticas, sí, sino también claro, de claro. Estilo. Exactamente, Rocío, porque son 8 pintores, claro, cada uno tiene un estilo, algunos parecidos a otro, más que otro, pero vamos, entre ellos son diferentes. Por ejemplo, ahora Agüera está presentando una pintura moderna, un poco así más abstracta, ¿no? Que también tendría mucho éxito, como estos 20 cuadros que se hicieron ahí en el convento, ¿no? Que tú estarás enterado de eso, ¿no? Los 20 cuadros que se pusieron en ese, él hizo ahí en el convento, y que también ha sido mucho éxito. Una pintura nueva suya, que está gustando, él está muy realizado con ella, y también él presenta aquí 4 cuadros, 2 son muy grandes, y otro un poquito más pequeño, y son también de no la pintura clásica siempre suya, sino la nueva, esta que está haciendo un poco realista. Bueno, pues las obras de estos artistas se pueden ver en Plasencia. La verdad es que es un poco complicado, ¿no? Invitar a los ubriqueños a acudir hasta este lugar, ¿no? Pues tú sabes que se echa de menos, ¿eh? ¿Cómo? Que se echa de menos un poco no tener aquí a alguien que sea amigo tuyo, que te respalde, porque se vive un momento muy emocionante, momento un poco nervioso, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que me gustaría tener un familiar, pero vamos, la distancia hace que esté un poco solo yo aquí, ahora mismo soy solo. Claro. Pero de verdad que he tenido mucha suerte porque el personal de la sala de exposiciones son maravillosos, son chavales jóvenes, ellos mismos han ayudado a montar la exposición, la han montado a su gusto y yo estoy muy contento porque la han montado muy bonita, muy bien montada y tengo el calor de ellos, claro, pero tú sabes, me gustaría tener ahí a esos amigos míos del alma, que los quiero mucho, y que siempre, pues claro, ellos ayudan a estos momentos, convivimos la alegría y también todo juntos. Antonio, te quería preguntar algunos datos sobre la exposición, si te parece. Por ejemplo, ¿cuántos cuadros aportan cada uno y cuál es el total de obras que componen la muestra? De total hay 35 cuadros. Uh-huh. Algunos grandes, algunos bastante grandes y otros más pequeños, otros medianos, de diferentes formatos. Y creo que el que presenta 6 cuadros es Martel y los demás vienen a aportar 4 aportan. Sí. Uh-huh. Pedro Virué que lleva 2 medianos y 1 pequeñito. Sí, el Tajo, que también es muy bonito, un cuadro muy bonito sobre el Tajo de Ronda, que es precioso. Esta sala está era ante un convento, el convento Santa Clara, y la han restaurado, claro, está hace 3 o 4 años que se ha restaurado, la han hecho para exposiciones, es muy bonito, tiene una iluminación perfectísima, unos focos movibles para desplazarlo según el cuadro quiere situarlo, pero una iluminación muy bonita. Además, el chaval que ha montado la iluminación, que ha venido expresamente de allí a montarla, los cuadros están perfectamente con una luz intensa por un lado, más tenue por otro, perfectísimo. Es una sala bastante bonita, muy bonita. Esta es la primera exposición, como decís, de las que tenéis cerradas de cara, la que tenéis cerrada el colectivo Brique Pinta, de cara a este año 2013, la primera en Plasencia, en Cáceres. La primera. ¿El resto dónde os marcharéis? ¿Cómo? ¿El resto de exposiciones? ¿Dónde estarán? Lo que pasa, mira, tenemos ya los sitios donde vamos a ir a exponer, pero todavía no tenemos la fecha ya aceptada o concretada con el ayuntamiento. Nada más que en Ronda, que vamos a exponer en diciembre de este año, fíjate, y también, lo demás es que no tengo fecha fija, pero vamos a exponer en Cádiz, vamos a exponer en Málaga, vamos a exponer en el Puerto Santa María, vamos a exponer en Teruel, también aquí en Cáceres, o sea que tenemos varios sitios donde poder venir. Distintos lugares, tanto de la geografía andaluza como fuera de ella, ¿verdad? Claro que sí, es bonito, es que, mira, no, hombre, tú como briqueña te sentarás de oír con las palabras que dices, sí, pero ahí hay mucho arte, es que es una cosa que, y mucha gente no conocía en Cobri que tenía tanto arte en la pintura, es que no son aficionados, ahí se puede sacar un tubus de gente sabiendo pintar, ahí es verdad, el otro día me comentaban una delegada de cultura de un ayuntamiento, no me acuerdo de cuál, me decía que se podían ir allí a un concurso de pintura, digo yo solo yo y tal cual, es que hay en Ubrique se puede sacar autobuses de pintores, digo, es verdad, hay mucha afición a la pintura, y lo bueno es que la conozcan fuera de esa zona, porque claro, y esto es un paso decisivo para transmitir a todas las regiones de por aquí la calidad que tiene Ubrique en la pintura, eso es indiscutible. Bueno, pues con ese último dato, ¿no?, en torno a la afición que hay en Ubrique y la profesionalidad también en torno al mundo de la pintura, nos vamos a quedar. Antonio Gutiérrez, no sé si quieres comentarnos algo más. Yo decía lo de invitar un poco complicado, ¿no?, porque todavía Cáceres... Lo que pasa, mira, estoy ahora mismo aquí, Rocío, sí. en un día magnífico, estupendo, soleado, en la Plaza Mayor de Plasencia, es preciosa. No sé si tú conoces esta zona. No. Esta zona es muy bonita, muy bonita. Uh-huh. Y esta zona de Plasencia, pues, es una plaza medieval, uh-huh. una estructura muy bonita, un edificio muy antiguo, muy bonito, en piedra, y hay un mercadillo de fruta y verdura en el centro de la plaza, y es más colorista, ¿no? O sea, que es para que estuvieran aquí los pintores, sacaran fotografías y pintaran esto, porque esto es verdaderamente de ensueño, muy bonito. Pues nada, para visitar también, ¿no? Como punto de destino. Yo vine aquí en Turín, destino. En me gustó esto mucho, parte muy bonita. Claro. Y la gente muy agradable, ¿eh? Estupenda. Pues nos vamos a quedar aquí, Antonio, y recordaremos, por supuesto, la exposición de Brique Pinta en Cáceres hasta el 9 de marzo. Sí, sí, mira, y una cosa ya, puesto que ahí va a ir un chaval de Ronda a hacer una exposición de pintura a partir del día 8 de este mes, uh-huh. a partir del viernes. Va a ir a exponer en el convento su pintura muy bonita también, preciosa, que lo conocimos en Ronda cuando fuimos a exponer allí y nos enseñó su pintura, nos quedamos prendados de ella y el grupo va a apoyarlo llevándolo ahí a Ubrique para que Ubrique vea un pintor magnífico, joven, el tío es maravilloso de su modo de ser, y vamos a apoyarlo un poco que en Ubrique se conozca la pintura de este muchacho que merece la pena verla. A partir del día 8 hasta el día 28 de febrero va a estar ahí puesto. Pues también hay ese apunte, ¿no?, de exposiciones de foráneos en nuestra localidad y lo ubriqueño, en este caso en Cáceres, en Plasencia, hasta el 9 de marzo. Estará el colectivo Ubrique Pinta en esa sala de exposiciones, una muestra que se inaugura esta tarde. Antonio Gutiérrez, promotor de Ubrique Pinta, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Rocío. Bueno. Gracias, buenas tardes. Una y 10 minutos, nosotros que hacemos una...